Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin frontera, ser un cruce de caminos. Gloria Anzaldúa, pensadora lesbofeminista chicana. ¿Qué fronteras has abortado? Desanudando opresiones y acuerpándonos desde la alegre resistencia. Aquí comienza otra guachafita, una nueva emisión de Abortando Fronteras. Hola a todos y a todas y a todes quienes nos escuchan por las ondas libres de laradioneta.cl. Estamos acá nuevamente con nuestro tercer programa de... Tercera emisión de Abortando Fronteras. ¡Yuhu! Por acá le habla su interlocutora Jenny. Ah, y aquí Caro, mire, tendiendo puentes antirracistas para fluir y transformarnos. Feministas, migrantes. Disidentes, tú eras. Es amplio el abanico. Oiga, compañera, estamos despidiendo el otoño. Uy, sí, ahora se nos viene el frío para estas cuerpas caribeñas, ¿no? ¿Cómo vamos a resistir? ¿No? Yo creo que a punta de cumbia, yo creo que a mí por lo menos me funciona mucho conectarme con la musiquita que es guapachosa para mover la cuerpa en serio y sacudirse el frío. No sé cuál es tu estrategia. Guatero forever. Guatero forever. Guatero. Baila con tu guatero de la campaña, entonces. Baila con tu guatero. Chica, baila con tu guatero. Guatero y un tecito bien calentito, con canela. Mira, hasta con mantita, podemos ir sumando de cosas. A mantita. Mantita, guatero, tecito. ¿Con uña o sin uña? Ya, ¿qué pasa? La cobija piernona. Así hay que resistir el frío. Ya. Bueno, hoy tenemos un programa de lujo. De lujo. Bueno, siempre tenemos un programa de lujo, amiga. Siempre. Sí. Bueno, hoy abordaremos desde dónde se tejen las resistencias migrantes, ¿no? Desde dónde nos posicionamos y cómo nos resistimos o cómo resistimos ante esta arremetida de políticas racistas y antimigrantes, ¿no? Cómo nos acuerpamos también en los territorios que actualmente estamos habitando. Bueno, hoy tenemos una invitada de Mabel Cobos, del Movimiento Acción Migrante, que nos hará un análisis del proyecto de ley migratoria desde una perspectiva de los derechos humanos. ¿Cómo afecta esta nueva legalidad, en especial a los cuerpos feminizados, a las mujeres y a las disidencias, ¿no? Y también cómo se están movilizando desde el Movimiento Acción Migrante contra esta arremetida. Bueno, es lo que estás contando que va a pasar hoy, y recordemos que venimos de justamente analizar la ley y estos impactos. En el programa anterior estábamos revisando por qué se traducía como un cierre de fronteras. Entonces ahora entramos en una etapa en donde seguimos hablando si bien de la ley, pero ahora desde las resistencias. Ya, o sea, va a seguir habiendo análisis y vamos a seguir hablando de las problemáticas, pero ya también en términos de soluciones, de cómo generamos contrainformación, cómo nos articulamos entre redes, que estamos construyendo el otro lado, la respuesta justamente a esto. También contaremos con una entrevista, también una invitada desde mis tierras venezolanas. Estas voces que decimos que nos gustaría tener en el cotidiano, sí. ¿No? Una compañera de las imprescindibles, diría yo, una compañera de lucha de muchos años, a Cristina de la revista Arpillera. Será en ese momento. Haremos una llamada en vivo con la compañera, donde, bueno, será una entrevista donde seguiremos problematizando, o sea, donde seguiremos compartiendo diálogos, análisis, crítica, ¿no? Desde en torno a la migración, desde una perspectiva también autónoma, que también hace falta también que problematicemos a la migración. Más allá de prácticas asistencialistas, más allá de prácticas paternalistas, claro. Más allá de la inmediatez también. Necesitamos, yo creo que, construir una agenda política propia donde nos podamos posicionar como sujetos políticos. Yo voto por ti y sé que quienes están escuchando también. Voto por ti. Piña cola al poder. Votemos por la autonomía. Oiga, entonces el programa va a estar muy bueno porque vamos justamente con estas entrevistas que son de compañeras que están activando en territorios y desde posturas bien críticas que decimos que son necesarias Entonces les estamos invitando. Oye, entonces este bloque de resistencias, esta sería una primera emisión, porque tendríamos sí. otro programa. Sí, todos tenemos dos segunda parte. Tú es mejor cuando viene por dos. Sí, este sería nuestra primera parte y la segunda parte, bueno, sería pronto, dentro de 15 días. También queremos recordarle de qué va el programa, ¿no? Porque muchas veces puede ser, ya nos han comentado. Si usted comentado, se está conectando, ¿cómo así que abortar las fronteras? ¿De qué va? ¿Qué es eso? ¿Qué es sí. el antirracismo? Bueno, queremos recordarle que este es un programa donde abordamos temáticas migrantes, un programa migrante centrado, afrocentrado también, desde una perspectiva o intersección con el feminismo y el antirracismo. También hoy hablando con mi compañera Caru, como que problematizábamos un poco y ella le decía, bueno, hablamos siempre de antirracismo, pero yo creo que nos toca un programa de hablar sobre el antirracismo. ¿Qué es el antirracismo? ¿Cómo claro. nos posicionamos desde el sur, ¿no? Desde corporalidades en tránsito, desde el sur, cómo nos arropamos, cómo nos conectamos con las prácticas antirracistas desde el suelo donde pisamos. Entonces, próximamente se viene un programa sobre antirracismo. Súper necesario. Sabemos que tenemos que ilustrar ese pequeño diccionario básico desde el cual nos estamos comunicando para hablar de antirracismo, tal cual. Oye, compi, entonces... estamos hablando de desarrollar estas entrevistas, ¿cierto? Así que prepárense porque van a estar muy buenas. Ah, también hoy tendremos un audio donde explicaremos el mes de agitación por Nicole Saavedra. Se viene esa muy importante también de conectar nuestras luchas a las memorias territoriales. Y bueno, y una de ellas es, bueno, precisamente el crimen de lesbo-odio contra Nicole Saavedra, que este mes se cumple 3 años sin justicia. Entonces, bueno, en la medida en que transcurre el programa, sonará un audio donde se explicará y se abordará y también se dará el panorama de las actividades que están organizando para este mes de agitación. Claro, como sacando la foto de qué es lo que se viene, porque ya está súper cerca, entonces ahí va a estar en resumidas cuentas todo el programa. Sí. Oye, Caro, ¿viste la noticia que ha estado en los medios últimamente, ¿no? Sobre la expulsión. Bueno, estamos replicando las prácticas racistas y antimigrantes de países del mal llamado primer mundo, de como Estados Unidos, como España, que tienen prácticas de deportación a inmigrantes cuando tienen vínculos vínculos acá en el territorio y se dejan a sus hijos acá en el territorio, ¿no? Contextualicemos, ¿cómo apareció la noticia además? Porque es que nos enteramos, sale como una noticia más en la semana. Sí, entonces la noticia salió, a ver. Dicen como, aprobaron, como a partir de ahora. Ah, que la Corte Suprema da luz verde a expulsión de inmigrantes aunque hijos tengan nacionalidad chilena. Aquí se está pasando por el poto, como dicen acá. Por la rajuela. Sí, los derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Me daba mucha curiosidad porque veía una noticia en La Tercera que dice niños sin padres, el efecto colateral de las expulsiones de inmigrantes, ¿no? Entonces, en un lado ponían como cuáles eran las justificaciones que daba el subministro de Interior y Justicia con el tema, que es Rodrigo Uvilla, que prácticamente él decía que se estaba apelando al derecho, ¿no? Entonces es muy curioso cómo apelan al derecho en estos momentos. Derecho a alejarte de tu familia. Exacto, bien. Un derecho que yo creo que irrumpe con todo, con los derechos fundamentales y las garantías constitucionales también, ¿no? De las personas con nacionalidad chilena. Entonces también es una contradicción, ¿no? Como ya total. Vivimos en un mundo donde prácticamente vivimos un mundo de estado de excepción, donde no hay leyes. O sea, prácticamente ya y si hay derecho, son contradictorias también. Donde el derecho ya no es garantía, ¿no? Donde les parece que el estado de derecho ya no es garantía de la sostenibilidad de nuestras vidas, ¿no? Ya, entonces ahí yo me cuestiono y me pregunto qué nos sostiene entonces. Y yo creo que bueno, que esos temas los vamos a abordar un poco con nuestra compañera Cristina de una lectura crítica sobre si seguiremos, cómo resistimos, si vamos a seguir apelando al Estado, ¿no? Sí, sí o no. Entonces yo creo que son... Que es un buen enfoque también, porque si hablamos de resistencia es vamos a seguir resistiendo con las mismas ideas o... Con las mismas lógicas, con los mismos métodos, exacto, con las mismas prácticas que el Estado nación racial, claro, patriarcal y neoliberal que nos impone. Claro. Creo que ¿querrá el opresor dejo. Dejar de oprimirnos? La gran pregunta. Yo creo que ahí se las dejo. Ahí se dejo esas preguntas. Oye, para además, que problematicemos. Porque lo que había pasado antes también es crítico. O sea, veníamos de un panorama en donde ni siquiera esas personas, hijes de personas migrantes, estaban siendo reconocidas como personas chilenas. Sí. Gran y dura batalla que se da. Y es desde la infancia también que se hace más visible la migración en Chile. Total. Se logra al menos que tengan la nacionalidad. Y ahora que tienen nacionalidad, pierden a sus padres. Sí. Porque sus padres no tienen una situación regular. No, y es una sistemática vulneración. Es como seguir legitimando que el Estado de Chile, que no existe, cuando existe solamente es para vulnerarte y para expulsarte. Claro. Entonces, sí, es una contradicción total este sistema que vivimos de supuesto derecho, entre comillas. Gracias por conectarse con este programa de las Fronteras. Hay muchas cosas que no nos hacen sentido. Y está también el de la irregularidad, que es lo que veníamos hablando con la ley, pero también el estar acá en Chile, esa irregularidad es obligatoria. Entonces, se suma a que estas noticias que aparecen son nefastas, pero además el común de la mayoría de la población migrante en Chile sigue siendo irregularidad obligatoria, por la cual además tenemos que pagar. O sea, tenemos que pagar porque el sistema no funciona, además. Sí, sí, eso lo abordará un poco también en la entrevista que le hacemos a la compañera Mabel Cobos, donde también explicará un poco de cómo el Estado chileno, o sea, ya una política de gobierno pasa a ser una política de Estado, donde imposibilita la regularización. Es un Estado que perpetúa la irregularidad en todo sentido. De hecho, ella habla, no lo quiero adelantar. Dice que segura, entonces. Sí, habla de supuestamente de que, bueno, que ahora pusieron todo un sistema de citas online, ahora todo va a ser online, pero prácticamente eso es una cortina de humo, ¿no? Un paño de agua, de agua tibia para invisibilizar lo que estaba pasando de las largas colas que hacían. Por ejemplo, acá en Valparaíso, hace unas semanas atrás, yo vi cuando desde las 8 de la noche las personas se iban a hacer colas para extranjería. Entonces, también como un sistema que te incentiva a la irregularización, pero también que no la hace factible porque no te genera las condiciones dignas. Ahora sumaron nuevos trámites a los procesos, nuevos trámites burocráticos que lo que hacen es un alcance hablando, imposible. ¿No? El certificado de antecedentes penales de Venezuela, para la gente de Venezuela. ¿Cómo le pides a un país en crisis que genere más documentos si no tiene infraestructura? Entonces, de nuevo, ¿no? Ese es fase de realidad y es esa doctrina del shock la que opera. Eso que dices tú de la fila y de que no esté funcionando es cómo nos despojan, ¿no? Cómo ese sistema nos despoja de un carácter de humanidad. Total. Que tenemos que certificar en varios estamentos, como que tenemos que ir a la PDI, tenemos que ir al registro civil, tenemos que ir a extranjería, a ver si de pronto quizás nos pueden reconocer como personas. Total. Ahora creo que te quiero hacer una pregunta. Dime. Ahora, ¿cómo hemos resistido nosotras acá en el territorio? Contemos nuestra experiencia. Gran pregunta, ¿cómo lo hemos hecho? Sí, sí, porque ya que hablamos de resistencia migrante, yo creo que también sería bueno como conversar un poco desde nuestras corporalidades, ¿no? Desde cómo nosotras hemos resistido, de nuestra experiencia encarnada, cómo nosotras hemos resistido acá en Chile estos años. Bueno, yo creo que está bueno hablarlo. Hay varios temas. Una es que, claro, cuando tú migras te quedas sin redes. Entonces creo que la primera resistencia que hemos logrado materializar es generar comunitariamente contactos. Y ahí, bueno, el feminismo nos ayudó un poco en el sentido de como contexto. Nos encontramos en la calle y creo que el arte también es otro elemento que entra. Sabes que ahí el arte, yo creo que estas intervenciones callejeras, justamente este desplazar las conversaciones que a veces solo se dan lugar en asambleas o en ciertos espacios a lo público, es lo que lo hace más interesante. Y ahí nos conocimos y creo que esa es una muy buena herramienta de resistencia que hemos desarrollado como brigada, que es hacer los mitines antirracistas en espacios públicos, que es donde ponemos un discurso que es anticolonialista, que tiene esta visión crítica también desde el feminismo, y que tiene varios componentes como performance, música, baile, como que le hacemos de todo en mix. Creo que es una buena forma de resistencia. Esa es la que yo recuerdo. ¿Cuál dices tú? Sí, la verdad que resistir acá en Chile, yo creo que solo una no puede. Como que es imposible desenvolver todo un tejido social y estructural que te despoja constantemente. Entonces yo creo que una de las maneras de cómo contrapropuesta, yo creo que es buscar las redes, buscar el apaño, buscar la amiga, la compañera, ¿no? Yo diría que la amistad suena un poco es lo más subversivo. Pero yo creo que la amistad en este caso, bueno, y en mi caso fue lo que más, sí, como que descolocó un poco o ha mantenido esas ganas de poder resistir en Chile, ¿no? De cómo aprovechamos de enviarle vínculos que te generen o que te sostengan también en el territorio, ¿no? Tanto emocional, física, mentalmente. Yo creo que eso es algo esencial para... Así que, migrante que me escucha, busque una amiga, por favor. Y gente que sea sí. Pro-migrante y que esté cansada del racismo, por favor, también. Así como necesitamos sí. Harto apoyo. Y tampoco también fue muy feo porque últimamente también he pasado por las calles, he visto muchos migrantes, muchos hermanos y hermanas venezolanas, colombianas, haitianos, también he visto muchos discursos de odio entre nosotros y yo creo que eso es lo peor que podemos hacer, como replicar, seguir reproduciendo, imagínate. Replicar esos discursos como de si odio. Como si hiciera falta estigma. Sí, como que yo creo que ya abortar un poco esas barreras mentales que tenemos, esas barreras... psíquicas que tenemos, que no nos impide relacionarnos desde la amorosidad y desde la amistad, ¿no? Como que también abortar esos prejuicios que vemos en los medios de comunicación que reproducen una discursividad criminalizante hacia los otros, o hacia mis otros hermanos, hacia mis hermanos o hermanas venezolanas o colombianas. Entonces yo creo que hay harto que hacer también por ahí, ¿no? Pero me gusta. Dentro de nuestras comunidades. Tu primer paso de resistencia es, por favor, generemos redes. Necesitamos una red de apoyo vital. Mm-hmm. Lo que hablábamos la otra vez, ojalá tener gente a la que podamos acudir frente a cualquier situación. Pero es esto que tú dices, como la amistad, a la final es la primera vez que nos encontramos, yo creo, y desde dónde lo hacemos, qué nos vamos a exigir al respecto. Oye, aquí tengo, a propósito de que vamos a hablar con Cristina, por favor preparen sus mentes y sus corazones, porque es que las voces que vamos a escuchar realmente son lúcidas. Cristina es de la revista Arpillera y aquí tengo un ejemplar de un artículo que nos gustó mucho, ¿te acuerdas? Que habla del humus. se llama así, Mujeres de otro humus, reflexiones anarcofeministas en torno a la migración. Y me gusta esta parte de lo que estamos hablando, porque voy a citar acá, como está escrito en el artículo, dice: no escogimos libremente esta situación, está hablando de la migración, y muchas de nosotras nos encontramos hoy aisladas y sumidas en una cruel dinámica de sobreexplotación para poder subsistir y a la vez servir de sostén a nuestras familias en otras regiones. Entonces, además de generar esas redes que decimos, imagínate el esfuerzo que tenemos que hacer para politizarnos o politizar, además de sobrevivir y generar redes de subsistencia, ¿no? De bienestar, digamos, básico, común. Entonces, quienes logramos salir de esto, de esta sobreexplotación, pues también tenemos que asumir el reto de sumarnos activamente cuando no es posible, ¿no? Está también súper censurada esa actividad política siendo migrante, además. Total. Censurada y criminalizada y perseguida, ¿no? También uno de esos, ¿no? Es como, como nuestro tejido vital es de, o sea, yo también hablando como yo, o sea, como persona, como nuestros tejidos vitales también se ven quebrantados cuando tenemos una estructura que nos permite precisamente regularizarte, ¿no? O sea, y todo lo que eso conlleva, el no poder estar regular en Chile desencadena toda una serie de prácticas perversas, de prácticas de explotación, de precarización, que no puedes hacer sostenible tu vida, ¿no? Por ejemplo, ahora vi una de las noticias, ¿no? Que hacen los relatos de los niños que fueron despojados de sus padres, ¿no? Decía que la familia, el núcleo familiar se desintegró, obviamente, pero también que la mamá tuvo que asumir, ¿no? El sustento de su hogar, ¿no? Tuvo que sacar a los hijos de su colegio, tuvo que irse a vivir, vender todo y irse a vivir a una pieza prestada, ¿no? Esperando que su esposo logre juntar dinero para poderse regresar a su país de origen, donde vivía una serie de múltiples violencias, ya que crecieron en un ambiente hostil y violento, cargado de mucha violencia, como lo es en Colombia. Entonces también todo eso lo que implica, ¿no? Como simplemente tener un cartel o un número o un cartón que te diga que tú eres un ser humano digno de estar acá, también es como es fuerte, ¿no? Como se construye esas esa subjetividad y esos discursos en torno a la migración. Entonces, bueno. Esto hago la entrada a lo que va a ser este programa. Sí, bueno, así que un resumen a grosso modo. Bueno. Me encanta. Cosas ahora, para decir. Bla, bla, bla. Sí. Ya estamos por finalizar este primer bloque. Ahora, nos vamos con musiquita, pero antes de la música, vamos a pasar un saludo que nos envían las Warmis en lucha de Foz de Iguazú, de la triple frontera. Es un grupo de compañeras de diversas nacionalidades, de diversos orígenes latinoamericanos, entre ellos argentinos, brasileños, colombianos, venezolanos, ¿no? Un grupo que activa desde su universidad, que queda ahí en Foz de Iguazú. Entonces nos mandan un hermoso audio de saludo y además contándonos sobre la situación, sobre las recientes movilizaciones que se están llevando a cabo en Brasil contra las políticas fascistas de Bolsonaro. Y después de eso vamos con una canción. Hoy estoy hoy muy hip hop, lo debo decir. Estoy muy hip hop. Ese hoy es el ritmo, así despeñamos el sí, otoño. Hoy estamos así. Y bueno, y luego de eso vamos a tener una tremenda canción que yo creo que resume un poco de las diversidades, ¿no? Y también de los cruces de raíces que hay en el continente, en los continentes, ¿no? Una canción que habla sobre que interpela un poco a las políticas migratorias de Estados Unidos, que se llama Immigrant. Que es un compilado de artistas que de somalí, pakistaní, mexicana y puertorriqueña. Entonces vamos a muestra esta sobreexplotación de la que hablábamos, ¿no? Como sí, siempre estar trabajando, ser migrante, siempre estar trabajando, nunca sí, en una condición legal, ¿eh? Entonces bueno, las dejamos con estos audios y nos vemos. Wow, saludos a todas las cariñas que abortan las fronteras. Sí. Gracias por escucharnos. No nos vamos. Marcela, eu falo desde Foz do Iguaçu, Brasil. Hola, buenas tardes, yo soy Mica y también estoy acá con Marcela en Foz do Iguaçu desde el paro general contra la reforma previsional, donde Bolsonaro quiere privatizar la jubilación, individualizar a las personas y ponerlas a trabajar hasta morir, recortando la educación y la salud en todas las instancias. Ese gobierno es un monte de retroceso y nosotros sabemos que las mujeres, los cuerpos territoriales de las mujeres son los más afectados por las reformas. Entonces, nosotros les saludamos desde acá y hacemos un llamado para que toda América Latina se junte en contra de esa ola fascista que está arrasando con nuestros territorios. Contra el avance del neoliberalismo, Unidad Popular Latinoamericana y Feminista. Man, I was brave, sailing on graves. Don't think I didn't notice those tombstones disguised as waves. I'm no dummy, here's something funny. You could be an immigrant without risking your lives, or crossing these borders with thrifty supplies. All you gotta do is see the world with new eyes. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. We get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Immigrants, we get the job done. It's a hard line when you're an import, baby boy. It's hard times when you ain't sent for. Racists feed the belly of the beast with they pitchforks. Rich chores done by the people that get ignored. Ya se armó, ya se despertaron.

acá en Aguardando Fronteras. Retomemos el rito, por favor. Sí, que es 20 reflexiones de una migrante de María Fernanda Ampuero. Hoy voy a leer la reflexión número 9 y dice así. El regreso es imposible. Estoy en casa, yo como un caracol. Soy mi casa y lo único que tengo en la vida es el camino y una maleta que nunca desahogo del todo. La gente de raza insatisfecha como yo siempre sentiremos que estamos en el lugar equivocado. Mi derecho inalienable es moverme, como el tiburón que si no lo hace, muere. Hasta sentir que estoy en un lugar correcto y aunque nunca llegue ese día, sé que es la búsqueda lo que textualmente me mueve. Uf. Ah, me encanta ese rito, ir leyendo así. Sí, hoy. Oh. Es mágico estas reflexiones. Resistencia de bolsillo. ¿Vas a leer algo, Caro? No, dale. Ay, pensé que ibas a leer algo, lo siento. No, todo bien. Ya. Bueno, ahora llegó un momento de una de nuestras entrevistas estelares. Ahora tendremos una compañera de la cual admiramos mucho, potente, guerrera. Es una compañera ecuatoriana. Se llama Mabel Cobos. Es ¿estás activista con el cómo, cómo, cuándo? Sí, ¿cómo, Mabel, cuándo? ¿Cómo hacemos para resistir? Cuéntanos. Sí, Mabel, por favor. Cuéntanos. Bueno, la compañera Mabel Cobos del movimiento Acción Migrante es una compañera con una larga trayectoria. Es traductora en inglés y japonés, magíster en estudios internacionales. También es coordinadora del área de educación y derechos humanos y consultora del área de ciudadanía e interculturalidad del Observatorio Ciudadano. Bueno, ha trabajado en áreas de traducción, interpretación, investigación y docencia. Y también es activista por los derechos humanos y actualmente defensora de los derechos de las personas migrantes como parte del movimiento Acción Migrante. Es una compañera también de las imprescindibles dentro del movimiento, un referente, diría yo. Lleva un arduo trabajo, ¿no?, en denunciar las políticas racistas y antimigrantes del proyecto de ley. Así que bueno, las dejaremos con por sus favor. Audios porque bueno, nutren su criterio con estas voces, con estos análisis, que también para eso hacemos este programa y es lo que queremos justamente amplificar, que tengamos herramientas que nos permitan analizar la realidad desde una forma crítica para hacernos preguntas y tejer más puentes juntis. Así que buen provecho, abran sus almas, sus corazones. Y sus oídos también. Todo, todo. Y escuchemos a las personas migrantes hablar sobre su situación. Esa es la primera forma también de abortar fronteras, ¿eh? Sí, y de abortar los asistencialismos también. Vámonos con eso ya. Sí, lo tengo que sacar, pero lo sacaremos luego. Por favor, en la próxima sesión, ya, en el próximo bloque. Aguante nomás ahí, ya vamos a hablar de eso, del extractivismo académico también, bueno. Sí, así que bueno, con ustedes dejamos unos audios con de Mabel Cobos. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN. Hola amigas y compañeras, muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes acerca del proyecto de ley migratoria que se está discutiendo en el Senado. Bueno, cabe señalar primero que este proyecto de ley ha tenido varias etapas. Nosotros, como Movimiento Acción Migrante, desde que nos conformamos como tal, hemos venido demandando una nueva ley migratoria, porque la actual es del año 75, con un enfoque cargado de la seguridad nacional, ¿no? De ver el migrante como una amenaza, ¿no?, a la soberanía de Chile. Y entonces esta mirada es la que sigue estando presente 40 años después. Entonces siempre demandamos una nueva ley, pero no demandábamos cualquier ley, demandábamos una ley con enfoque de derechos humanos. Y en este sentido, cuando Sebastián Piñera, el año 2013, presenta un proyecto de ley, nosotros lo analizamos e inmediatamente señalamos que era un proyecto con una mirada reduccionista y utilitarista de la migración, y que finalmente pretendía ser una ley de extranjería más, en vez de tomarla como una ley de migración o de movilidad humana, mucho más integral, abordando todas las dimensiones que trae consigo la migración, y sin, por supuesto, sin enfoque de derecho. Luego, el año pasado, cuando sube Sebastián Piñera, bueno, se reinstala este proyecto de ley del 2013 con indicaciones. Es aprobado en la Cámara de Diputados con, afortunadamente, no tal cual como lo había presentado el gobierno. Sin embargo, hay un montón de temitas que nosotros estamos preocupados, ¿no? Que se apruebe así tal como está. Porque a grandes rasgos, por ejemplo, el proyecto de ley no tiene un enfoque de derechos humanos. Es un proyecto de ley que ignora la realidad global de la movilidad humana, los flujos migratorios actuales en Chile, que no se hace cargo también de como del futuro del país. Piensan de una manera muy cortoplacista, populista, que utiliza la migración como un chivo expiatorio para todo, en vez de tomar en cuenta que las personas cada vez migramos más, ya sea por razones políticas, económicas o climáticas, y entonces vamos a pasar de ser uno de los países que tiene una legislación migratoria más antigua a la más nueva. Sin embargo, vamos, quizás en algunos aspectos podría ser incluso mucho más retrógrada que la ley del 75, por ejemplo. El gobierno quiere instaurar en estas indicaciones que no se pueda modificar el cambio de visa en el país. Eso es absolutamente peligroso, y que lo que va a generar es seguir fomentando o profundizando la irregularidad sistémica que existe. En este sentido, por ejemplo, el proyecto enuncia la regularización, sin embargo no se hace cargo de ella. Y nosotros pensamos que la regularización es un derecho, o sea, es el derecho, reivindicamos el derecho a estar regulares, y entonces, porque se hace ver que la irregularidad, que cuando uno está en una situación irregular, es por responsabilidad de las personas, y no se hace cargo de que es un sistema fallido, un sistema lento, un sistema que no atiende las necesidades reales de la gente. Con estos procedimientos ahora online, que siempre están diciendo que están innovando, que están mejorándose, y no es cierto. O sea, lo que trataban de hacer era esconder las filas, que aún están, pero esconder las filas a través de hacer citas online. Sin embargo, este sistema no funciona, se cae, colapsa. Entonces, finalmente lo que hace, si un sistema no funciona, tú lo que estás haciendo es hacer que la persona esté en irregular, y no por su responsabilidad, sino porque no se han hecho cargo de esto. Bueno, y en el proyecto de ley tampoco lo especifica así. Por otra parte, debiese estar mucho más específico un montón de temas, por ejemplo, derechos de niños, niñas y adolescentes, el derecho a estar regular, el principio de no devolución, una especificación clara, por ejemplo, de las expulsiones colectivas, que ahora el gobierno ha estado bien presente en este tema, diciendo que en Chile no existen expulsiones colectivas, y se entrampan un poco en esta discusión conceptual, pero han habido expulsiones masivas. Sin embargo, en Chile no hay como una definición jurídica respecto a ello. Entonces, sería, por ejemplo, muy positivo que se pudiera ingresar en el proyecto de ley medidas en contra de expulsiones masivas o colectivas que están amparados ante estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos habla respecto a las expulsiones colectivas. Bueno, son muchos temas que están ahí presentes en el proyecto, y nosotros nos preocupa que no estén abordados lo suficiente o no estén especificados, puesto que esto lo que hace es que después se deje todo para el reglamento, y en el reglamento tú puedes poner lo que creas necesario. Entonces, y por otra parte, también lo que ocurre es que si tú no dejas especificado todo en estos proyectos de ley, que es un poco el eje articulador de las políticas migratorias, y lo dejas todo para el reglamento o lo dejas todo para discreción de los gobiernos que de turno, lo que haces es ser totalmente irresponsable, es no mirar la migración como un fenómeno global que ocurre en Chile y en todas partes del mundo, que no se hace cargo de los estándares internacionales de derechos humanos y movilidad humana. O sea, ya es una señal clara que al gobierno no le interesan los derechos humanos, que al gobierno no le interesan los derechos humanos de las personas migrantes, y eso así lo reflejó al no firmar el Pacto Mundial de Migraciones, por ejemplo. Respecto a los impactos en la comunidad migrante y en especial en las mujeres, si este proyecto de ley se aprueba, bueno, hay que señalar que este proyecto no tiene un enfoque de género, eso es claro, ni se hace cargo de la diversidad de experiencia que tienen las mujeres migrantes. Es un proyecto de ley, como señalé, que con un enfoque retrógrado, que no es inclusivo, que no es respetuoso, que no tiene un enfoque intercultural, que no toma en cuenta las claves étnico-raciales, por ejemplo. Es decir, que no es lo mismo una mujer indígena, migrante, que no habla español, a una mujer que habla español, que tiene una situación socioeconómica más elevada. Esta homogeneización también de la población migrante, muchas veces cuando se quieren instaurar políticas públicas, es sumamente nocivo. Por otra parte, si se sigue perpetuando una mirada sesgada, una mirada securitista, que solo tiene relación con la soberanía nacional y que solo le importan resguardar las fronteras, vas en contra de un enfoque de derecho, y esto obviamente repercute en el cuerpo de las mujeres, que somos las que somos más afectadas siempre. Repercute en por ejemplo acceso, o sea, acceso a derechos básicos como salud, y lo hemos visto en los últimos días con compañeras que han muerto esperando atención, que les han rechazado la atención. Y esto, un proyecto de ley de migración debiera contemplar los derechos civiles y políticos de la población migrante, pero también los derechos económicos, sociales y culturales, y eso no está presente en el proyecto de ley. Por supuesto que si el enfoque de este proyecto de ley es así, por supuesto que va a afectar mucho más a los cuerpos de las mujeres migrantes y a ciertos cuerpos racializados, que afectan mucho más, producto del racismo institucional, producto del racismo estructural, del patriarcado que atraviesa políticas, Estado, en lo cotidiano, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. Y entonces tampoco, por ejemplo, habla de, que nosotros también lo hemos planteado, visas humanitarias para mujeres que están en situación de violencia. A veces muchas mujeres migran porque tienen miedo por perder la vida y migran arrancando de una situación de violencia doméstica o violencia de otro tipo, y bueno, tampoco se hace cargo de ello. Como señalamos, tampoco se hace cargo de un enfoque integral del derecho de niños, niñas y adolescentes, que no se consagre el principio de interés superior del niño, por ejemplo, que es un principio fundamental cuando se quiere hablar de migración de una manera más amplia. Entonces, es por supuesto que va a afectar a la comunidad migrante, y por supuesto va a afectar a mujeres y niños y niñas. Respecto a las estrategias políticas, Bueno, nosotros como Movimiento Acción Migrante hemos estado pendientes desde que han salido estos distintos proyectos de ley, tanto el de Piñera como el de Bachelet, y ahora este nuevo con indicaciones. Hemos estado pendientes, hemos estado haciendo incidencia legislativa para que se tomen en cuenta los puntos que organizaciones migrantes y promigrantes levantamos. Bueno, y hacemos un llamado, yo creo, a los senadores y senadoras que legislen pensando en los derechos humanos, legislen pensando en la dignidad de las personas, legislen pensando en que un proyecto de ley puede ser muy nocivo y muy nefasto para la vida de las personas que migran con un proyecto enfrente, con esperanza de salir adelante, de surgir, de trabajar, de estar tranquilos. Y lo que debiese hacer el Estado como garante de derechos es procurar que hayan leyes que protejan a la población. Y por otra parte, nosotros como sociedad civil, como organizaciones sociales, como organizaciones migrantes, como organizaciones promigrantes, tenemos que hacer incidencia, hacer sensibilización, tenemos que estar unidos y unidas, porque el proyecto de ley es solo una patita de lo que estamos viendo hoy con una política migratoria criminalizadora, con una política migratoria racista, donde importan unos cuerpos más que otros, con una política migratoria que no sé si ingenuamente o malintencionadamente crea visas consulares cuando sabemos que, para ciertos colectivos, cuando sabemos que estas visas consulares lo único que hacen es que haya más irregularidad en el país y que las redes de trata y tráfico de personas se activen, porque las personas van a seguir entrando, las personas van a seguir migrando. Y esto no se para con leyes mucho más estrictas y restrictivas, cerrando las fronteras. Esa es una mirada muy antigua, muy que no tiene nada que ver con los flujos actuales globales. Muchas veces se intenta en el discurso pensar que lo que le está pasando a Chile en materia de migración, que tampoco es, como ellos llaman, una invasión, ¿no? Porque esto es lo que nos quieren instalar en el discurso público. Que esto no es cierto, que esto es como se está moviendo el mundo hoy. Y el mundo, como lo hemos visto, está cambiando, no solamente por temas políticos y económicos, sino también climáticos. El cambio climático está aquí y las personas vamos a empezar a migrar también por razones climáticas. Ya lo estamos haciendo. Entonces, no tomar en cuenta eso es profundamente irresponsable y nosotros tenemos que estar alerta. Tenemos que estar presionando, tenemos que estar retroalimentándonos, ojalá estando todos en un mismo lugar, ¿no? Hablando desde un mismo lugar, con nuestras diferencias, por supuesto, pero teniendo claridad en ciertos puntos que no podemos perder. Tenemos que tener claridad que este proyecto ley tiene que tener un enfoque de derechos, que tiene que tener un enfoque de género, que tiene que tener un enfoque intercultural, que se preocupe de la inclusión social de las personas. Y bueno, yo creo que esas son las estrategias y por lo pronto seguir articulándonos, seguir pensando en colectivo, ya no podemos pensar individualmente, y esto no solamente como organizaciones migrantes y promigrantes, en el país estamos viviendo situaciones violentas, represivas, fuertes, y esta es una lucha por la vida, y eso hay que dejarlo claro, nos están matando. Están matando a dirigentes mapuches, están matando a defensores y defensoras de derechos humanos, están muriendo chilenos, chilenas, migrantes, de pueblos originarios por no tener acceso a derechos como la educación, como la salud, como una pensión digna. El sistema está haciendo crisis y eso por supuesto nos está afectando, y más afecta cuando en un país donde para todo te piden RUT, en un país donde importa más tu capacidad de consumo que tu capacidad humana o lo que puedas venir a aportar a la sociedad. Entonces, eso, el llamado a estar unidos, a articularnos, a seguir trabajando en conjunto, porque esto está duro, y si no le hacemos frente juntos y juntas y juntes, no lo vamos a poder parar. Muchas, muchas gracias. En este pueblo me mantienen vigilada e irregular, oiga. E irregular. Y deportable, oiga. Sí, bueno, escuchamos recientemente las palabras de la compañera Mabel Cobos del movimiento Acción Migrante, organización que tiene ya largo recorrido en Chile, visibilizando y sensibilizando en torno al tema migrante. Han hecho un arduo trabajo, ¿no? Y sobre todo mucha incidencia legislativa. Entonces, bueno, nos aportó hartos insumos la compañera. Bastante, movilidad humana. Sí, sobre todo lo que dijo, muchas cosas me llamaron la atención de lo que dijo. Era sobre que, bueno, que obviamente el enfoque reduccionista y utilitarista del proyecto de ley, que ya lo habíamos comentado en los anteriores programas, que es una ley, parece que una ley de extranjería más y no una ley de migración, y que no se hace cargo de los procesos de movilidad humana que estamos viviendo en el mundo. Esa multiplicidad también, claro. Y sobre todo en el continente, ¿no? Con todas estas olas masivas, migratorias que estamos teniendo de pueblos hermanos. Entonces, claro, ese es diálogo sur-sur. Exacto, totalmente. Entonces, bueno, también cómo este sistema fomenta la irregularidad sistémica, que bueno, también ya hacía un llamado a reivindicar el derecho a estar que regularizado. Derecho. Que es un derecho. Un derecho a estar irregular. Derecho a estar regular. También hablaba mucho lo que comentábamos sobre el sistema online, que habla siempre que están innovando, ¿no? Estas políticas de innovación, de optimización de los sistemas a través de una tecnología. Exacto, excusa por un nuevo caos, sigue siendo un paño de agua tibia. Pretenden esconder las filas donde un sistema que todavía sigue colapsado. Tú entras al sistema y tarda aproximadamente 3 meses para otorgarte una cita. Solo la cita, imagínate solo cuánto tarda el trámite. Bueno. Y los trámites que puede estar un año. Entonces, un año en situación de irregularidad y que no te garantiza derechos también estar en ese tránsito. Ni tener permiso de trabajo necesariamente, o sea, las condiciones son bien complejas. Lo que estamos diciendo, persiguen por lo que provocan. Exacto. También muy interesante lo digo sobre las expulsiones colectivas. También medidas en contra también, porque también vemos el discurso del gobierno y del Estado, ¿no? Que se harta, que prácticamente lo ve como un objetivo de este son Estado. Metas presidenciales. Sí, meta presidencial, sí. Expulsar, así como expulsar no sé qué cuántas personas. Nos faltan personas. Tantos para cumplir la meta. Sí, entonces como que si fuéramos cifras nomás para llenar mandatos. Parece que así. Hizo bien su pega. Sí. Y que, bueno, lo de la... lo de también algo dijo muy interesante, que muchas veces no lo abordamos porque también tenemos una visión muy adultocéntrica, ¿no? Que muchas veces que cómo en estos temas de la migración abordamos o cómo ponemos en el ojo también el interés superior de los niños, ¿no? Y de las niñas y niñas, ¿no? Que muchas veces eso no es tomado en cuenta como un elemento a ser analizado también. Y de todas formas, qué complejo, porque además de darles voz tendrían que escucharles, pero imagínate tú empatizando con esas infancias, tener tú que dar cuenta frente a entes estatales, legales, de por qué tu familia es importante para ti. Exacto. Sí. Es como... Y es contradictorio también, porque ahora pensando, vivimos en un sistema neoliberal, burgués, que el matrimonio y la familia son los pilares fundamentales y bla, bla, bla, bla, bla. Pero ¿para quién aplicas eso? Sí, o sea, ¿para qué? Sí, contradicciones, ¿no? Y bueno, también que solo, también es lo que me dejó, que lo de la ley solamente es una patita de todo este sistemática opresión, vulneración, claro, ¿no? Que vivimos. Y también algo que me dejó pensando de cómo conectar las luchas, cómo conectamos las luchas, no, sabiendo que somos diversas y diferentes también, cómo cuál van a ser nuestros puntos en común, ¿no? En esa es una muy buena pregunta, voy a dejarla ahí. ¿Cómo nos conectamos para resistir juntis también? Sí. Porque lo que hablamos también la otra vez, cada quien con su tema, entonces estamos marchando ya por educación, por el TPP-11, por la salud. Entonces la causa migrante no puede ser un tema más. Hablábamos. Sí, ¿cómo conectamos todo eso, no? ¿Y cómo no son nuestras voces coactadas? Claro, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Manual, digamos. Claro. Ya. Bueno, también quería dar un saludo a nuestras compañeras de Brasil, de las Warmis en Lucha, de las Warmis en Lucha. Muchas gracias por su audio. Igual también extenderle... Resistiendo, ahí mismo, en la marcha. En plena marcha, sí. Muy lindo, gracias. Y bueno, esa es también un poco la idea de este programa, también ser como que ser puente para amplificar otras voces. Si usted se encuentra en cualquier país de Latinoamérica, si o en Sudaca, en el primer mundo, o donde sea, y quiere compartir un audio o visibilizar algo, un saludo, bienvenido. Lectura de su realidad, bien puede, recuerden nuestras redes, @brigadamigrantefeminista. Pueden participar. Oiga, suena de fondo, Sara, me recuerda que hay que saludar a las cariñas y redes que nos están escuchando. Saludos a Yolette Micolta, que dice que se siente más acompañada mientras nos escucha. Miau. Sí, y a la compi Carmen ahí, que sé que le gusta a Sara Evi, que también dice que se escucha re bien. Bueno, cariña, sigamos. Tenemos una sorpresa porque se nos viene otra sección que teníamos también ahí en el cajón. ¡Qué belleza! Con esta cerramos nuestra propuesta de secciones. Son tres secciones las que les hemos presentado. Nos fuimos con Desculonízate, ¿cierto? Tips para abortar. Sí. Tips para abortar desde los prejuicios. Los prejuicios y racismo. Claro. Y también tuvimos otra sección, la de patriarcadas. Claro. Como olvidarle que ahí nos burlamos de, bueno, estrategias también, como, ¿qué es lo que decíamos? Que las personas migrantes deberíamos tener nombres de transnacionales. Carula escondida. Porque no les piden visa. Oye, ¿viste que Mabel llegó a la misma conclusión que tú? Es, ¿cuál? Las cariñas y las redes son el principal paso, lo que decía, sí. No luchas individuales, estamos en lo mismo, hay que conectarnos. Bueno, y para eso vamos a dar lugar a esta sección que se llama Piña Colada. Yo voy a hablar un poco porque es que tú la vas a ilustrar. Yeah. Entonces, yeah, baby. Claro, yeah, baby, Piña Colada, viene ustedes quién va a hacer la sección. Bueno, ¿quién será? Cariñas, esto viene por cuenta de facilitarnos información clave y básica que debemos tener a la mano siendo migrantes. Entonces, de eso va la sección Piña Colada, son tips, información clave, ojalá la tengan ustedes a mano y también la puedan replicar, porque de esto va a ir. Entonces, ¿qué dices tú? Nos vamos. Con nuestra primera piña colada, por favor, que pase la piña colada. Que pase el jugo, que pase la piña, que pase el coco. El jugo. Que pase el coco. Es tiempo de piña colada. Bueno, tics piña colada. Bueno, el tics piña colada de hoy, o de este programa, es qué hacer ante un control de identidad. Bueno, muy bien sabemos que muchas veces tenemos participación política en marchas o en velatones o cualquier intervención en el espacio público. Y muchas veces corremos el riesgo de que las autoridades, en este caso las autoridades entre comillas, claro, los pacos, los carabineros, te hagan controles de identidad, ¿no? Porque todavía queda ese chip, ¿no? Un poco de la dictadura, de que cuando hay dos o tres más personas reunidas en un espacio público, peligro. Peligro, entonces, bueno. También, bueno, siendo migrantes, hay que ser conscientes de que nos posicionamos ante una desventaja, que carecemos de derechos políticos y sociales. Entonces, hay que tener tics y resguardarnos también legalmente, ¿no? También, sobre todo, para la comunidad migrante que usa los espacios públicos como principal fuente de ingreso o de trabajo, que son los vendedores o vendedoras ambulantes, ¿no? Entonces, es bueno tener tics, ¿no? Sobre los controles de identidad. Entonces, bueno, esta información, también quiero dar un saludo a las compañeras de la Defensoría Feminista, que son las compañeras del Círculo Social de Terapeutas, que tienen un equipo bien potente, donde han hecho un instructivo que se llama Derecho a la Protesta Social de la Defensoría Feminista, que fue lanzado el año pasado. Bueno, con el objetivo esto de facilitar información y de blindarnos también legalmente o qué hacer bajo los contextos de criminalización, ¿no? Por ejercer derechos políticos. Entonces, bueno, es importante tener como identificar qué es un control de identidad, ¿no? Que está en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Que, bueno, un control de identidad es la facultad que tienen los funcionarios policiales, carabineros de Chile y policía de investigación para y sin orden previa de un fiscal solicitar la identificación de cualquier persona. ¿Cuándo procede su aplicación por parte de funcionarios policiales? Cuando estiman las policías que existe algún indicio. Es muy importante saber solo del indicio y tener el esplante o la seguridad de poder apelar al funcionario y preguntarle, ¿cuál es tu indicio? ¿No? Cuando, no sé, tú estás participando en una marcha o cuando por simplemente estás pasando por un sitio donde hay una protesta social y los carabineros vienen a preguntarte porque supuestamente para ellos puede ser sospechoso o sospechosa. Entonces, siempre como interpelarlo diciendo, ¿cuál es tu indicio? ¿No? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestro manual de autodefensa. En argumentación. En la argumentación, sí. Estar bien segura y plantada y centrada en nuestro eje, ¿no? Oye, emocionalmente también es un requisito, sí. O sea, nos requiere harta energía, estar ahí, poder hablar claramente. Y decir, ¿cuál es tu indicio? Entonces, claro. Los indicios que puede tener un carabinero o un PDI es que la persona hubiera cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta, o que se dispusiera a cometerlo. Cuando la persona pudiera suministrar información útil para la indagación de un crimen, simple delito o falta. En el caso de que la persona se encapuche o emboque para ocultar, dificultar o disimular su identidad. Procederá también cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que determinada persona tiene orden de detención pendiente. Y bueno, te pedirán cuál es el procedimiento, ¿no? Te pedirán tu identificación. Un documento que puede ser tu cédula de identidad, tu licencia de conducir o tu pasaporte. El funcionario lo va a ver, lo va a observar y puede buscar en un sistema a ver si tienes algún antecedente y también podrá proceder al registro de vestimenta, equipaje o vehículo. Entonces también es muy importante que en este caso, si en el caso llevándolo un poco al contexto del comercio ambulante, es importante que, bueno, también hasta las nuevas códigos que hay municipales, reglamentos municipales, que hay inspecciones municipales, ¿no? Que son como este estereotipo de la Malinche, ¿no? Que, claro. Y que introducen personas migrantes para que sapeen a los migrantes que están ejerciendo trabajos dignos, ¿no? Promoviendo el endorracismo, claro. Sí. Tú porque te pareces a mí, no puedes estar aquí. Entonces, bueno, es muy importante de que en estos procedimientos aportemos la documentación, pero sin embargo también es importante de que tratar de activar las redes y sobre todo tener a la mano, si es posible, o tener el contacto si estás en una situación en que tu trabajo es en la calle, es importante que busques redes jurídicas, ¿no? Para cualquier evento, cualquier eventualidad de vulneración o de persecución que puede llevar, como ya ha pasado anteriormente en Chile. Sí, lo hemos hablado en otro programa, que es muy importante tener un contacto de emergencia. ¿Quién es tu contacto de emergencia? ¿Quién habría que avisarle si es que estás enfrentando algún control de identidad? O si de persecución. Que, claro, si es que no pudiste comprobar tu identidad y te llevaron, también es importante que te dejen comunicar. Sí, eso es importante. Siempre reclamar tus derechos fundamentales, y entre ellos es el comunicarte con un familiar o una persona de confianza. También es, bueno, eso es importante, también es tener también redes jurídicas. Eso también en nuestra condición, lamentablemente, es lo que más necesitamos. Lo que más necesitamos ante la persecución que ya el sistema nos impone a nuestras personas. Entonces, eso también es importante. También el caso de que lo de las citaciones, porque también hay casos de que si te multan vendiendo en la calle, quedas como firmando o presentándote cada cierto tiempo en la PDI o en los carabineros. Entonces es importante que busques asesoría legal para, en su defecto, no buscar firmar no firmar ningún documento. No, es exacto, no firmar ningún documento que tú no tengas conocimiento, eso. Y siempre decir, llamen, quiero un abogado, porque también, claro, tienes el derecho a exigir un abogado. O sea, que te adjudiquen, claro, o que tú puedas contactarlo por tu cuenta, que sería lo ideal. Por eso es importante que ustedes también se conecten con las organizaciones migrantes, porque son quienes pueden tener estos recursos. Entonces, sí, por ejemplo, en Valpo está la asistencia jurídica migrante. Sí, que ofrece atención gratuita martes y jueves. También. En horas de la tarde ustedes se pueden comunicar, hay un número celular, pero lo pueden buscar así en redes sociales, asesoría jurídica migrante. Está bueno que en el territorio en el que te encuentres busques cuáles son las clínicas jurídicas, cuáles son las redes de personas de abogadas, y sobre todo quienes manejan temática migrante, porque no todas las personas que son abogadas, claro, conocen el contexto, y sí hay que tener idea también. Sobre todo si nos están criminalizando por estar irregulares. Claro. Y bueno, también arroba brigada migrante y brigada migrante @gmail.com también, por en algún caso. Y ahí activamos las redes de apaña. Somos puente. Oye, ¿nos vamos con musiquita, te parece? Sí, nos vamos con musiquita. Oh. Ay, ahora viene, no sé si ustedes ubican a esta compañera Rita Indiana, ella es de República Dominicana, es una lesbiana, torta, muy belli, tiene una estética bien particular, porque, bueno, dominicana es merengue, es una resistencia bailable. Esta compañera también es escritora. Y la canción que vamos a escuchar se llama El Castigador. Está bien buena, póngale, qué mejor que resistir bailando. Ah, ¿nos queda un tiempo? No, vámonos con música, compañera. No me le haga más tiempo al baile. suben los vidrios. Clavo con clavo, soga con sal. Todos los corruptos van a temblar. Hey. Cuando me suba el castigador, flor de justicia del trovador. Por cada peso que se han tumbado, tanta tristeza la casa le llene, la tristeza del que le faltan los cheles, para educar sus hijos, eso duele. La teta del pueblo la tienen gata, chupando filete con lo que de la gente, machete gilete con tu ley atrasada, machete gilete. Espíritu guerrero, tu pueblo te invoca, endereza el camino, ten hacha, ten Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afiachala. Wow, qué gozo en esta canción. Ese merenguito. ¿Te gustó? 500 años. A Katia Lamar, a la Guaira en Venezuela. Caramba. Yo creo que el invierno se viene con harta. Uy, no, invierno no. Ya, bueno. Bueno, ya hemos hecho un repaso sobre la ley migratoria que nos hizo la compañera Mabel. Luego, bueno, conversamos un poco sobre los tejidos y las resistencias migrantes, cómo lo hemos hecho, ¿no? Nosotras. Y ahora, bueno, tenemos a otra invitada que va a ser en vivo, que es una compañera, Cristina, de la revista Arpillera. Una compañera muy lúcida que le da harto a la... Otra voz infaltable en a tu la conciencia. Sí, le da harto a la pluma. Y bueno, la idea es que conversemos con ella, modo entrevista, relajadas, que fluya la conversa. Y bueno, ¿cómo estás, Cristina? ¿Nos estás escuchando? Compañeras, hola, un gusto saludarlas. Gracias por la invitación a participar del programa, que es un programa que me tiene súper contenta, porque era una de las necesidades que teníamos, una de las urgencias que teníamos como inmigrantes, un espacio de comunicación, de difusión, en pro también de la organización y del diálogo. Entonces, agradezco la invitación y celebro este tercer programa de la Brigada Migrante Feminista. No, desde el primero te estábamos invocando. Sí, ya de ahí estábamos pensando. Cristina, bueno, Cristina forma parte de la revista Arpillera, revista de difusión del pensamiento anarcofeminista. Cristina, no sé si nos quieres hablar un poco de la revista, sobre decir qué es, qué onda. La que estamos hablando de resistencias. Entonces, también, sí, porque también yo creo que la pluma. Y también justamente de la necesidad de forjar redes de comunicación. Bueno, esta revista surge un poco como para satisfacer fundamentalmente la necesidad de discusión en materia del feminismo. Si bien el movimiento feminista es un movimiento que hoy podemos decir que es bastante sólido, También no es menos cierto que adolece un poco de material disponible para la formación y para la autoformación. Y muy particularmente en el caso del movimiento anarquista, el feminismo es un tema que, bueno, que es, entre comillas, poco trabajado, entre comillas, ¿no? Porque indudablemente el movimiento anarquista ha estado vinculado históricamente con el cuestionamiento a los temas de género, pero actualmente el movimiento anarquista adolece de material de discusión y de formación feminista. Entonces esta revista surge un poco tratando de sentar las bases para consolidar espacios de discusión feminista en el seno del movimiento anarquista. Creo que en ese sentido ha servido un poco para fortalecer espacios, para construir redes de apoyo, y también, por supuesto, por una necesidad ya de quienes hacemos parte de la coordinación de la revista, una necesidad también de discutir temas como la migración, que atravesado en el cuerpo de una mujer pues cobra otros matices y era necesario también discutirlo. De ahí que el cuarto número de la revista sea un especial de mujeres migrantes que logra un poco proyectar las voces de muchas mujeres que estamos tratando de organizarnos en función del tema que nos atraviesa los cuerpos, que es el tema de la migración. Ese es como un poco el fundamento, digamos, o el objetivo de esta revista. Que celebramos profundamente, y ese número de mujeres migrantes yo creo que se nos volvió referente porque era la primera vez también que podíamos leer Pensamiento Crítico Migrante y Feminista. Entonces, agradece harto que tu propuesta de resistencia sea esta revista. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas, Cristina? No sé si tienen alguna pregunta o les comento yo en función de lo que estaba escuchando el programa. Sí, Jennifer tiene una pregunta. Tengo una pregunta, hola. Ajá. Es que, ya. Bueno, igual te queremos dar las gracias, ¿no? Por estas instancias, por construir desde la pluma, ¿no? Porque también ya vemos mucho que una de las falencias dentro de nuestros movimientos precisamente es eso lo que tú señalabas, que era la autoformación o la falta de discusiones, ¿no? Y bueno, y obviamente también uno de los temas que muy poco se aborda o se discute es el tema de la migración, ¿no? Entonces, ante eso, ya me como yendo un poco más hacia el tema ya, te queríamos preguntar, ¿no? Que ante un escenario donde el avance de los fundamentalismos, de los discursos de odio contra las personas migrantes o racializadas ya es un tema diario. Entonces, ¿cómo tú ves ese cierre? ¿Cómo se refleja ese cierre de fronteras, ¿no? ¿Cómo incide esos discursos o estas políticas anti-migrantes hacia la comunidad de personas que somos desplazadas, desterritorializadas, ¿no? Entonces, coméntanos un poco cómo tú lo piensas, cómo tú lo abordas. ¿Qué tú crees, Chama? Mira, fíjate, ustedes lo comentaban hace rato, el contexto global es de cierre de fronteras, precisamente, de concebir. El capitalismo ha sido muy efectivo en desterritorializarnos, en desplazarnos, pero a su vez los estados, bueno, reciben la cantidad de personas que creen necesarias para sostener su funcionamiento, el funcionamiento de la mano de obra, pero cierran esa válvula cuando ya se les llenó el cuarto de agua, ¿no? Entonces, ese es el contexto global y al menos desde la posición que yo asumo, sería muy ingenuo pensar que el Estado chileno, que ha sido un laboratorio del neoliberalismo latinoamericano, vaya a procurar una legislación o vaya a procurarse perspectivas que sean en favor de la migración. El Estado chileno recibió a una cantidad de migrantes que considera necesarios para sostener su economía capitalista, pero ya, digamos, quiere limpiar la casa, es decir, se le llenó la casa de gente y quiere expulsar a los, entre comillas, los sobrantes, los malos migrantes, porque ha sido muy efectivo el Estado chileno en catalogarnos entre los buenos migrantes y los malos migrantes. El buen migrante es el que viene dispuesto a trabajar jornadas de más de 12 horas sin vincularse con ningún tipo de activismo político, de organización, sin ganas de ejercer ningún tipo de cuestionamiento a este sistema. Y el mal migrante es el migrante que no puede regularizar su situación, que cae víctima de las trabas burocráticas del Estado, que tiene que buscar alternativas por al margen del sistema económico para subsistir, o que se vincula con las comunidades y que ejerce resistencia, sea desde una mirada crítica o desde la transformación de la sociedad. Entonces, en ese contexto, indudablemente nos vemos en la obligación de forjar resistencias, y yo creo que cuando se trata de nuestras circunstancias, pues esas formas de resistencias tienen que diversificarse. Tenemos que ser conscientes de que tenemos un marco jurídico altamente opresivo, que este marco jurídico chileno es una herencia de la dictadura, que ha servido no solamente para criminalizar al inmigrante, sino que desde hace años se viene utilizando para criminalizar a cualquier extranjero que cruce estas fronteras con la intención de construir comunidad, de construir una perspectiva crítica y transformadora de esta sociedad. Ese decreto 1094, decreto ley, que en su artículo 15 ha servido para expulsar a extranjeros visitantes que han estado acá tratando de confluir en diálogos transformadores con las comunidades, es un decreto que es herencia de la dictadura y que desde hace años se viene utilizando. Entonces, esa mirada criminalizadora del otro es propia de todos los estados, y sería iluso pensar que en estas circunstancias, en este contexto global y particularmente el chileno, sería iluso pensar que apelar al avance de leyes sea una opción viable para la comunidad inmigrante. Entonces, en ese sentido, yo considero que es importante eso que comentaban ustedes, de tomar conciencia de la importancia de las redes de apoyo, de construir comunidad en el espacio que estamos habitando, y por supuesto de tratar de organizarnos con los trabajadores chilenos, organizarnos con los estudiantes, con las comunidades que están haciendo resistencia territorial, porque a fin de cuentas, somos nosotros el producto de la desterritorialización, hemos sido vencidos en ese sentido, pero hemos llegado a un territorio con el cual tenemos que comprometernos. No nos puede volver a ocurrir lo mismo, no podemos volver a ser vencidos y desterritorializados. Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar estrategias desde el autocuidado que nos permitan resistir junto a las comunidades chilenas. Pues Cristina, sí, muchas gracias. Ahí ya te nos estabas adelantando a la segunda pregunta, que es justamente la siguiente. ¿Cuáles crees tú que son las estrategias de lucha y o resistencia que podemos asumir ante estas políticas antimigrantes y racistas? Si nos puedes comentar algunas acciones que conozcas que logran movilizar una contrapropuesta o otras alternativas a esta realidad. Históricamente la comunidad inmigrante ha encontrado sus estrategias, y hay que decirlo, aunque sea con un poquito de vergüenza, que en ese sentido los espacios de confluencia de inmigrantes más efectivos han sido, por una parte, los centros culturales, pero también las iglesias. Entonces, obviamente desde una mirada crítica del asunto, el construir redes de apoyo también, fundamentado también en establecer relaciones, por ejemplo, de pareja con personas que viven en el país. Entonces, son relaciones que instintivamente la gente asume y que se convierten naturalmente en nuevas formas de control político. Tanto las iglesias como el matrimonio, el régimen heterosexual y monogámico se convierten después en una trampa. Entonces, ante ese contexto, es importante politizarnos en el sentido de cobrar conciencia de cuáles son las alternativas realmente liberadoras que tenemos, y eso pasa por vincularnos con gente ejerciendo resistencia. Mira, en mi experiencia particular, yo cuando llegué a Chile me di cuenta de que debía buscar apoyo desde el punto de vista laboral, porque estaba, bueno, llegué a un país en donde las jornadas laborales eran excesivamente largas, y la condición laboral mía era de vulnerabilidad. Mi patrón era un pequeño burgués chileno y la mayoría de los trabajadores que ahí estábamos éramos inmigrantes. Entonces me di cuenta también que yo no podía acceder a un sindicato y que la mayoría de los sindicatos estaban, bueno, bajo unas lógicas servilistas, como últimamente viene siendo tan común. Y bueno, traté de vincularme con organizaciones de trabajadores anarquistas que estaban dispuestos a acompañar formas de resistencia ante los desmanes de los patrones. Yo pienso que es indispensable que la comunidad inmigrante busque tender puentes con los trabajadores, con los estudiantes que vienen siendo parte importante del movimiento social en Chile, parte importante de la resistencia y de la lucha acá, pero también es importante que estas organizaciones abran sus puertas a los inmigrantes y que se empapen también de una perspectiva antirracista, de que nos acompañen en la lucha contra esto de quitarnos de encima este marco jurídico que nos imposibilita la participación plena en la sociedad. Sí. Yeah. Ah, haga el favor. No, muchas gracias, Cristina, por tu respuesta. Muy, muy completa, muy buena. Nos gustaría seguir hablando contigo de manera permanente. Sí. Mira, tocaste un tema que yo también quería como tratarlo de abordar, que era como, bueno, que reconocer que muchas veces por la inmediatez de nuestra contingencia, de nuestras circunstancias sociales y emocionales y psicológicas, ¿no?, de que nos lleva a migrar, muchas veces nuestras primeras redes de apoyo terminan siendo las iglesias, ¿no? O no, bueno, no mías, pero sí para un grueso... Confiesa, hermana. Sí, pero sí para una comunidad grande de migrantes, ¿no? Terminan como acogiéndose o amparándose hacia las iglesias, ¿no? O hacia estas también formas de organización o instituciones que terminan teniendo prácticas asistencialistas y paternalistas. Y de que y de asimilación cultural y que, ay, pobrecito el mijito, ay, pobrecito los negritos, ay, que pasan frío, ¿no? Entonces también, no sé si nos pudieras hablar un poco de eso, cómo tú lo problematizas, porque también siento que, a ver, tenemos como dos contextos, ¿no? El contexto que busca un poco tener voz, ¿no? Que somos muy pocas que buscamos que nuestras problemáticas sean escuchadas y visibilizadas, pero por otra parte tenemos este otro frente, ¿no?, de que nos ven como los pobrecitos, que ay, qué lástima. Entonces también, ¿cómo nos posicionamos frente a ello, ¿no? ¿Qué podemos hacer también un poco? Sí, que es una lógica, mira, no solamente que permea la lógica eclesiástica, sino que es una lógica que también ha abrazado muy eficazmente el progresismo político. Bueno, esa mirada, entre comillas, promigrante, también está plagada un poco de esa lógica asistencialista de entender o de promover una comprensión de la inmigración desde una mirada utilitarista, sea para el beneficio económico o entre comillas cultural, y bueno, yo parto de que las relaciones que tienen que surgir entre los pueblos tienen que darse desde el apoyo mutuo, desde la horizontalidad, de comprender que no se trata de colocarnos en una situación de victimización, sino de apoyarnos en el sentido de levantarnos a la altura de las circunstancias y luchar juntos, ¿ya? Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos como comunidad inmigrante también afectan a la sociedad chilena. La clase trabajadora se ve hoy en día subyugada por este tema de las AFP, y eso es algo que recae tanto sobre la comunidad inmigrante como la comunidad chilena. Entonces, es necesario que nosotros confluyamos en ese movimiento contra las AFP. y que el día de mañana, si acá un inmigrante quiere volver a su país de origen, no exista ningún tipo de trabas para que esa plata que le saqueó las AFP sea devuelta a sus bolsillos y se las pueda llevar. Entonces, ese saqueo que nos tienen las empresas privadas a las personas que habitan este país es una problemática transversal a nosotros y deberíamos poder hermanarnos en una lucha conjunta. Pero para eso es necesario que dejemos de esa lógica asistencialista de pobrecitos los inmigrantes y bueno, es necesario que superemos esa lógica, ¿no? Y que nos exijamos participación conjunta en estos escenarios. Hay una consigna del movimiento anarquista que en ese sentido es muy hermosa, que plantea de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Nosotros tenemos que ser conscientes de las diferencias que nos abrazan, ¿no? No es lo mismo la clase obrera chilena que la clase obrera inmigrante, hay serias diferencias que nos atraviesan, pero por supuesto que hay conflictos a los cuales debemos hacerle frente de forma unificada. Ay, compañera, muchas gracias. Nos da para hablar más en el sentido de, bueno, te queríamos preguntar, como se avecina esa nueva ley migratoria que ya sabemos que es nefasta, ¿cómo la ves tú frente a eso? O sea, si se habilitaran estos centros de detención, este rechazo en fronteras que ya sabemos que opera y que opera también desde cómo nos identifican también y cómo nos penalizan por ser quienes somos, ¿qué crees tú que también se viene a esa resistencia que es una maquinaria ya más eficiente de expulsión, de reclusión y de aislamiento? Mira, y en ese sentido, bueno, hay experiencias con respecto a los CIEs en Europa que nosotros deberíamos revisar cómo los compañeros inmigrantes en Europa han hecho frente de resistencia ante las CIEs. Creo que hay que revisar esas experiencias, tratar de nutrirnos de esas experiencias de lucha, porque, a ver, al menos, mira, desde mi posición como venezolana, Venezuela no tenía una experiencia migratoria y nosotros estamos como novatos enfrentándonos a este proceso migratorio. Entonces muchas cosas nos van a tomar por sorpresa si nosotros no somos capaces de indagar cómo en otros territorios se han llevado a cabo estas luchas. Yo no tengo dudas en absoluto de que el carácter represivo del Estado chileno se va a afianzar contra la comunidad inmigrante, porque bueno, le ensuciamos la casa, digamos, y lo lógico es que se esfuercen en barrer la mugre y sacarla hacia afuera, ¿no? Ante eso nosotros debemos estar preparados y yo creo que lo lógico sería fortalecer las redes que hemos iniciado. Hay un planteamiento que acercaba a Silvia Federici desde una mirada externa, pero que es real cuando uno se pone a indagar. Somos en su mayoría mujeres las que estamos migrando. Esto es algo también digno de observar, es nuevo dentro de los procesos migratorios, el hecho de que las mujeres estén siendo desplazadas de los territorios. Y en su mayoría además mujeres jóvenes. Y además vinculadas o atravesadas por otra realidad latinoamericana que es el crecimiento del movimiento feminista. Nosotras hemos sido testigos del fortalecimiento de nosotras como redes de mujeres inmigrantes y eso es gracias a las herramientas que nos ha dado el feminismo para encontrarnos, para poder conversar entre nosotras, fortalecer redes de apoyo, de diálogo. Entonces, yo pienso, tal como lo piensa Silvia Federici, que sí, indudablemente la inmigración es resultado nefasto de la desterritorialización y del despojo capitalista, pero a su vez también es una posibilidad inmensa de internacionalizar las luchas. Pero para eso tenemos que tender puentes. Ahí la Jennifer lo sabe, nosotros como venezolanas tenemos una experiencia súper dura con respecto a la política, con respecto a los intentos de construir otra sociedad y eso debería servirnos a nosotros como herramienta también para vincularnos con otras comunidades y que las formas de lucha de esas comunidades se vean fortalecidas. Ese descreimiento hacia el Estado, hacia la idea de que el Estado te puede facilitar o esa nueva sociedad yo creo que tiene que servirnos de algo para construir nuevas formas de resistencia, nuevas formas de relaciones sociales. Wow. Les dijimos, les advertimos que esta iba a ser una voz para la conciencia, para tener ahí, para tenernos presente. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? Ah, ya. Sí, tocaste algo, viste en el clavo, viste preciso. Lúcida la compañera. Que comentaste de que sí, ¿no? Que es algo que yo quería abordar y es el tema, bueno, que si seguimos apelando al Estado, ¿no? Como un ente supuestamente garante, pero por ejemplo, tú y yo vinimos de una experiencia donde el Estado estuvo muy presente en nuestras vidas, pero aún así hay falencias, hubo muchas falencias, ¿no? Y bueno, que eso es lo que se traduce en la crisis actual que vive o por lo que está pasando en Venezuela actualmente. Entonces también como tú ves eso, ¿no? Que también, bueno, tenemos estos discursos progre que por un lado... sí, migrante, ven para acá, sí, te acojo, pero te asimilo también. Entonces también con esta política de seguir apelando al Estado. Entonces, por lo menos a mí me genera mucho ruido, me genera mucha desconfianza también, porque ya vengo de una experiencia donde el Estado... no sé, suena muy fuerte algo de decir, tal vez, pero fracasó en cierta medida, ¿no? Porque era un Estado que siguió confabulando con un sistema patriarcal, con un sistema neoliberal, con un sistema extractivista. ¿Cómo desde nuestra experiencia como venezolanas, cómo tú ves también eso, ¿no? Yo siento que a nosotros se nos dio dos opciones, o te hundes en la depresión que a su vez se traduce en una posición extremadamente liberal con respecto a la realidad social, ¿no? O neoliberal, más bien, o te radicalizas. y bueno, muchos optamos por radicalizarnos y tratar de buscar ideas, perspectivas políticas que nos empujen a no abandonar las aspiraciones que teníamos, sino a profundizarlas, a buscar materializarlas a través de otras estrategias. Indudablemente Venezuela es el ejemplo de que esa fe en el Estado y en el que se te puede ofrecer una revolución, se te puede ofrecer un socialismo feminista servido a la mesa, eso es falso. Nadie te va a dar derechos, hay que arrebatarlos, hay que ejercerlos. Entonces, ese descreimiento que nosotras traemos, yo creo que debe servir como una herramienta potente para fortalecer experiencias autónomas de organización que son tan necesarias para hacer frente a este Estado neoliberal, al avance del sistema capitalista. No podemos renunciar a pensar una sociedad más justa, más igualitaria, que no esté mediada por las separaciones de clases sociales. Entonces yo creo que la opción es radicalizarnos y descreer profundamente del Estado y potenciar nuestras capacidades para transformar la sociedad de forma autónoma, en apoyo mutuo, sin mediaciones de ningún tipo, tratar de ejercer nuestros derechos y nuestra capacidad para encontrarnos. Sí. Ya te quería preguntar porque tú uno de los artículos que escribiste que hay en la revista Arpillera, que es Mujeres Migrantes Organizadas en Feminismo Autónomo e Interseccional, ¿no? Hacías un llamado a eso, ¿no? A que las organizaciones de mujeres abrazadas a un feminismo interseccional y autónomo. Ahora, ¿cómo tú ves el movimiento autónomo en Chile? El movimiento feminista autónomo acá. ¿Cómo tú lo aprecias? ¿Qué nos sirve? ¿Qué nos sirve a nosotras? O sea, como en este diálogo, en esta intersección, ¿cómo...? Mira, lo que pasa es que de repente podemos tener... percepciones distintas en este sentido, porque yo entiendo que el movimiento autónomo en Valparaíso, por ejemplo, es muy distinto al movimiento feminista autónomo en Santiago. y la mirada que uno podría tener desde Santiago y una mirada general al, al movimiento feminista chileno es que está totalmente corporativizado. Sin embargo, indudablemente hay espacios que se están construyendo desde la autonomía, que es necesario potenciarlos, hacerlos crecer, pero también, y es algo que nosotras hemos conversado en otros escenarios con compañeras inmigrantes también, el movimiento feminista está en deuda porque lamentablemente no ha logrado profundizar la discusión desde una mirada antirracista que permita la confluencia con las mujeres inmigrantes o la confluencia con los temas que afectan a las mujeres inmigrantes. Entonces es necesario también que las compañeras feministas nos acompañen un poco, profundicemos juntas las reflexiones feministas antirracistas para que podamos desde ese abrazo a la diferencia poder fortalecer un movimiento feminista verdaderamente autónomo que no sea funcional a políticas de Estado. Fíjate, por ejemplo, como ciertas políticas feministas, en el caso, por ejemplo, del acoso callejero, que es un tema que en toda América Latina es como la demanda de moda, ¿no? Sí, el boom. Canalizada desde ciertas organizaciones vinculadas al Estado, las campañas contra el acoso callejero son muy comunes. Pero lo cierto es que en la materialidad de los hechos, campañas como esa podrían perjudicar enormemente a la población inmigrante. O sea, hay espacios, por ejemplo, que han sido policializados en exceso, espacios públicos, el transporte público, y a la larga, en contextos tan represivos como este, quienes caemos víctimas de este excesivo control policial somos las y los inmigrantes. Entonces, bueno, ese también es un tema que hay que discutir en el seno del feminismo, cómo algunas de nuestras demandas, entre comillas, feministas, vienen mediadas por los intereses del Estado, de intereses de control social sobre la población. Entonces tenemos que tener un ojo crítico y muy agudo con respecto a estos temas. En Chile, en Santiago, y sospecho y supongo que también en Valparaíso, la persecución policial contra los vendedores ambulantes recae puntualmente sobre la población inmigrante y se han abierto procesos de deportación a inmigrantes con la excusa de estas políticas de control del espacio público y de persecución de la venta ambulante. Entonces, ante esos temas, el movimiento feminista debería dar un paso al frente y plantarse junto a nosotras a defender el espacio público, ocupar el espacio público para que no nos sea arrebatado por una lógica policial. Muy bien, Cristina, muchas gracias. ¿Te paso a la Caru? Claro, compi. Bueno, podríamos seguir hablando contigo. Sí, dos programas más. Parte de nuestra asamblea permanente. Yo creo que nos alegra mucho que podamos tejer resistencias y que también pues seas una voz desde no solo la revista, sino pues estos momentos donde nos encontramos y compartimos nuestras percepciones. Muchísimas gracias por hacer posible una resistencia antirracista, anarquista, feminista, autónoma, itinerante. Este es tu programa, esta es tu casa, cualquier cosa que necesites, ya sabes que pues aquí hay un campo también para amplificar tu voz. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes. Quedo súper contenta con el programa y deseo que tengan 1000 programas más. Gracias. Muchas gracias por tu Tenemos hartas fronteras para abordar. Vale, gracias, bueno, Cristina. Un abrazo. Nos vemos pronto en otro programa. Oiga, cuánta información, sí. Compañerita. Sí, impresionante. Sí, lúcida, muy lúcida. Les advertimos. ¿Cómo estará la audiencia? Sí, harto para debatir, harto para compartir, para dialogar. Y bueno, creo que en eso estamos, ¿no? Creando caminos para la resistencia y para otras perspectivas también de lucha, ¿no? Que no son las Seguiremos de... nutriendo ese jardín de cariñas y de resistencias. Sí, muchas gracias, Cristina. Bueno, con ustedes, Cristina de Revista Arpillera, la pueden conseguir también en redes sociales como Revista Arpillera. Tiene actualmente 6 números, si no me equivoco. Lo siento, Cristina, si me equivoqué, pero creo que tiene 6 números actuales y son muy buenas. Sabrosísimas las lecturas de debate. Tiene muchos abordan diversos temas, desde el extractivismo, desde la migración, desde el anarquismo. Así que se las recomiendo, búsquela y pídela y solicítala. Y nos vamos con musiquita. Sí. Ajá. Nos vamos con musiquita. Bueno, vamos con una canción. Yo dije hoy que estaba muy hip hop, porque ando con una semana que es hip hop. Con Bilingüe de Snow the Product, que es una chicana mexicana que vive en Estados Unidos, que tiene una lengua bien ácida y una crítica certera. Y bueno, esta canción Bilingüe aborda sobre ser mujer latina y bilingüe en Estados Unidos, ¿no? Entonces es una crítica bien a eso, desde las lenguas. Entonces, escuchémoslas. Bilingüe de Snow Duck Product. Cannot wrap my head around the fact it's taken me this long to finally realize I'm fantastic. I used to write my little raps, they'd always look right past it, like it's average, like I'm not who the fuck I am. Like, bitch, what's happening? Porque yo tengo el yo no sé cuá, flow que mata, el que vibra. A mí me vale crítica, yo soy la fucking mexicana, muy honesta la chava. Yo no ando con pendejadas, aquí rifan las barras. A mí me dijo mi madre que yo nunca me rajé, que no hablo el que no sabe, nosotros somos de calle. Traigo llave y se abre, lo que quiero yo tengo, punto y aparte. Plus I got a bitch in my DM, talking about where her man did I see him, talking about the comment pics that I be in. I just tell my friends y se ríen. Bitch, I jaja con J, jajaja ja, with the J. I speak English and Spanish, I'm bilingual all day. Fuck Trump, wait, oops, I slipped out, man, I never know who's in this crowd. Need a pair and a cruise, it fix now, never really know shoot this bitch down. Ni de aquí ni de allá, a mí me gustan los dos. Mucha crema tus tacos y se te quema el arroz. Hola, ¿qué tal? Saludo que a mí me paren, yo soy desmadrosa de a madres. Yo tengo a mis primos con jales, tengo influencia en varios canales. Yo speak Spanish, I speak English. Yo vendo CDs y DVDs. Y yo soy muy cara, tú eres chimpitas en mi camino. Beep, beep, beep, beep, beep. Get the fuck about my way. Esos güeyes son mames. Quieren que yo me dé, pero ya reta a los United States. Y parece que alguien la trae contra mí, porque de mi parte parece que ni los de allá me quieren. Ni tampoco canje, porque soy mujer y tan fenomenal. Y si quieren líneas, yo traigo un costal. And if you want some dope, I'll give it to you non-stop. Porque tengo barras y hasta tengo de más. Por eso la disquera me quiso acabar, pero me zafé y se me zafó. Se va a poner bien porque vengo yo. Búscame en la red como el pez Nemo. Tengo varios años con el mismo flow. Soy Snow. Hola, ¿qué tal? Dime cómo están. Yo ni soy de aquí ni soy de allá. Hola, ¿qué tal? Dime cómo están. Yo sí soy de aquí y soy de allá. Un horchata y dos de lengua. Chata y dos de lengua. Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afiatala. Cariña, vamos llegando al cierre, vamos cerrando esta... No, no quiero terminar. Nunca queremos, siempre que sí, podríamos seguir conversando. Quedamos emocionadas. Más. Sí, en catarsis siempre va a haber temas para tocar y profundizar. Ha estado buenísimo en cuanto a preguntas y análisis. Recuerden que este programa de resistencias y de formas para construir otras realidades, esta es la primera parte, pero se nos viene otra misión también desde las resistencias para el próximo sábado 29 de junio. Ya estaremos en invierno. Este es nuestro último programa de otoño. ¿Tu cara? ¿No quieres invierno? No. Debieron verla. Era así una expresión de ¿por qué? ¿Por qué? A ver, Caro, ¿y qué rescatamos de las diferentes formas de resistencia? Mira, yo creo que está buenísimo entre lo que hablábamos con lo que nos decía Mabel y lo que nos aportó Cristina. Creo que hay que restarle importancia a un Estado que definitivamente ya decidió que no nos va a reconocer, que está diseñado con políticas coloniales y racistas, que cuyas opresiones siguen con una vigencia pues extrema. Y volvemos a lo que tú planteabas y que yo creo que se ha mantenido, y es que son las cariñas, son las personas que también viven resistiendo pues nuestra primera red de apoyo a generar también esa comunicación, ese puente, que podamos unir acciones, incidir de manera conjunta frente a un panorama adverso. El afuera es adverso, no sé, es adverso de muchas maneras. Y está bueno reírse, pasarla bien. Ustedes no ven lo que pasa detrás de bambalinas, pero aquí se pasa bien, se goza, se baila. ¿Se come rico también? Oigan, sí. Y ahora con el invierno vienen ustedes. Yo esperamos que en su casita estén con su guatero y su mantita también abortando fronteras de una manera tan cariñosa como aquí nos toca. Uy, yo rescato muchas cosas. Igual, bueno, también entendiendo... Ay, bueno, también igual soy joven. Lo tengo que decir. ¿Qué insinúas? Ah. Soy joven. Esta es una revolución, tengo 75. Largo recorrido. Pero tengo largo recorrido. Uy, no sé, porque igual, bueno, he comprendido en todos estos años que también las luchas tienen diversos frentes, ¿no? De que, bueno, que por muy... que podemos no estar muy de acuerdo con las prácticas o las formas o las movilizaciones de otras agrupaciones o colectivos, ¿no? También entiendo, comprendí que, bueno, que hay diversos frentes, diversas formas de activar, ¿no? Pero siempre buscando qué es lo que se nos hace, qué es lo que se nos hace, qué, o, ay, me confundí. ¿Cuál es la que nos hace más sentido, ¿no? En esto, ¿no? Y bueno, y lo que dije anteriormente, que a mí el tema de la migración me ha permitido vivirla, que está atravesado en el cuerpo, ¿no? Que ya es una marca ya que se me ha hecho, ¿no? Oye, me ha permitido poder construir otras formas. Y me hizo mucho sentido lo que comentaba Cristina, que era que también como desde nuestras experiencias que ya teníamos en nuestros territorios de origen, cómo podríamos nutrir estas luchas presentes, ¿no? O cómo las conectábamos. Entonces, que yo creo que es un desafío igual, ¿no? Que es un desafío, y no interponiendo que una lucha es más válida que la otra o una forma de resistencia es más válida que la otra, pero creo que estaría bueno que nos hiciéramos como tejer puentes. Tejer puentes yo creo que es el mejor camino desde nuestras posiciones, ¿no? Entregando nuestros principios, pero sí pudiendo tejer puentes para luchar contra este avance de políticas neoliberales, racistas, patriarcales, ¿no? Que lo que busca precisamente es la fragmentación, ¿no? También muchas veces de nuestras luchas. Entonces, ¿qué es eso? ¿De cómo podemos tejer estos puentes? Y yo, bueno, y yo me la banco desde el feminismo, de un feminismo autónomo. ¿Ya me queda 8 minutos? No, un poco menos, la verdad. Ah, ya. Sí, 5 minutos. Entonces, eso, bueno, yo creo que, bueno, queda igual harto para conversar. El próximo programa, la parte 2, tendremos unos audios desde México. Sí, estamos, y desde Argentina, explorando territorios, queremos relatos y experiencias de resistencia desde diferentes pues lugares. Así que lo que les decíamos, si ustedes quieren aportar también, sumarse, desde donde estén activando, desde su trabajo comunitario, pues lo pueden hacer. Mira que justo con lo que tú decías también del cierre, yo creo que hay que decirlo, y es el cuerpo, pues nuestro lugar de nuestro primer territorio y desde donde conversamos. Y justamente vuelvo a la revista Arpillera porque aquí en un artículo dice: cuando una se convierte en migrante, la batalla por la defensa del cuerpo parece entonces ocupar el papel fundamental de la vida. Habrá que defender el cuerpo de los puteros masificados que conciben a la mujer migrante como un objeto de consumo, de los patrones que comprenden que tu condición migrante merece siempre un sueldo más bajo y una explotación mayor, en una sociedad racista que estigmatizará tu tono de voz, tu color de piel, la textura de tus cabellos, el tamaño de tus pechos, el ancho de tus caderas, todo tu cuerpo. Entonces, va con lo que tú leías desde el poema 9, ¿cierto? Nuestro poema, nuestro derrotero de bolsillo, que es somos un caracol, una caracola, hacer nuestras propias casas. Y exacto, desde ahí vincularnos con estos jardines de resistencia que nos cuesta hallar, pero que están. Ahí nos vamos conectando de a poco. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Un saludo aquí a nuestras radiocontroladoras. A la Cata y a la Isa. A la Radioneta por acogernos como si estuviéramos en casa. Oye, para cerrar, queremos compartir un audio que les prometimos en principio y que nos pone alertas también para conectarnos con la Semana de Agitación por Nicole Saavedra, por la justicia que tenemos que materializar. Somos personas que también decidimos vivir nuestro cuerpo desde otros lugares, disfrutar nuestra sexualidad y que la heteronorma deje de cobrar nuestras vidas simplemente por ese desacato. Entonces, este es un audio que está hecho con mucho amor, justamente desde las resistencias de poder decidir quiénes queremos ser. Y atentis a las fechas, porque está Quillota, está Valparaíso, entonces... Y está Santiago también. Claro, acérquense entonces a las actividades más cercanas para que ustedes también se conecten con este mensaje. Sí, justicia por Nicole. Y bueno, y nos despedimos. Sí, hasta el próximo 29. Tren. Gracias por este otoño, nos deshojamos con mucha sabiduría, esperamos poder hibernar en este invierno para florecer con más fuerza. Hasta el próximo tren. Claro. Nuestro próximo tren al sur. Al coño sur. Nos escuchamos, nos leemos el 29 y bueno, si tienen alguna sugerencia o comentario o como dijimos anteriormente, compartir algún audio, algún comentario, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, música, arroba Brigada Migrante o por el correo de brigadamigrante@gmail.com. Eso sí, no aceptamos tesis, así que por favor, la gente que haga tesis, por favor, las universidades, no somos un laboratorio, nuestro cuerpo no es laboratorio, así que por favor, absténganse a escribir las personas que vienen a investigarnos. Queremos somos gente que nos apañe. Nota. Sí, por favor. Solamente si van a aportar y a apañar y a fortalecer nuestras organizaciones, sí. Si nos vienen a estudiar, no. Lo siento que sea tan crudo, es que no puedo ser amable. No, hay en este que tiempo. Ser sí. Así que eso, bueno, muchas gracias por escucharnos. Seguimos hasta... abortando fronteras. Saavedra Bahamondes, víctima de un crimen de lesbo-odio. Nicole, lesbiana, de 23 años, fue secuestrada el 18 de junio de 2016. Torturada, golpeada y maniatada, fue encontrada una semana después asesinada en cercanías del embalse Los Aromos, en Limache, Quinta Región. El mismo día de su desaparición, su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia. Sin embargo, existió inoperancia de los policías y fiscalía para encontrarla, además del silencio cómplice de testigos de su secuestro. ¿Quién mató a Nicole Saavedra? ¿Quién mató a Nicole Saavedra? 3 años sin justicia. Familiares, agrupaciones feministas, lesbofeministas y transfeministas convocan para 21 de junio a las 18 horas, Plaza del Melón, jornada de agitación y propaganda. 22 de junio a las 10 horas, marcha por la ciudad de Quillota. 23 de junio de 11 a 19 horas, festival en Plaza Sin Armas de Quillota y Cadenazo Radial. 25 de junio, agitación y acciones de justicia y memoria por Nicole en todos los territorios. Entérate de estas y otras acciones en Facebook Justicia por Nicole. Súmate, organízate, difunde. Bop, bop, bop. Gracias por tu presencia. Si al blanco no le gusta, que se vaya el de aquí. Yo no olvido que vengo de todas partes. Yo no olvido que tengo tu misma sangre. Yo no olvido que vamos al mismo lugar. Colaborar con este programa, escríbenos a nuestras redes sociales @brigadamigrantefeminista. Gracias por acompañarnos en el viaje. Nos escuchamos dentro de 15 días para seguir abortando fronteras.